Muy buenas noches, amigos. Son en este momento 18:57 de la noche, día jueves 17 de diciembre, y se nos acaba el año, señores, del 2015. En este momento una pequeña lluvia, pero persistente, y con 6 grados afuera. Esto es un episodio más de Desde Ikawa. El tema que me trae hoy es solo un comentario, muy muy pequeño, creo. No lo sé, la verdad es que siempre me voy por las ramas, así que no prometo nada. Pero, a ver, a raíz de un enlace que pusieron en mi Facebook, el amigo Carl Egas me puso un enlace acerca de una costumbre bastante extendida que se da aquí en el país cuando uno está manejando. Y entonces, como él vive en Estados Unidos y me lo mostraba como si fuera así, entonces me di cuenta de que no es una costumbre extendida, ¿no? Y me animé a grabar este episodio. Y es que en más de una ocasión he comentado que las formas de manejo aquí son bastante adecuadas, ¿no? Siempre, siempre, en cualquier país, en cualquier lugar, vas a encontrar personas que, bueno, dejan muchísimo que desear, ¿no? Que uno se pregunta cómo ha sacado el carnet de manejo, ¿no? Pero, por regla general, se mantienen las formas y las maneras de manejo. Como, por ejemplo, siempre he mencionado que cuando estás en un atolladero, es decir, hay una cantidad ingente de carros pugnando en un cruce, por ejemplo, lo común es que, imaginemos que tú estás yendo y quieres doblar a la derecha, y el que viene en sentido contrario quiere doblar también. Entonces, lo común es que entre uno de cada lado. Me explico, primero entra el que va a doblar a la derecha, luego viene el otro del otro lado y le dan pase para que ingrese. De esa manera van ingresando uno de cada lado y no se va haciendo esas colas tan tremendas y esas atolladeros que no tienen nunca cuándo terminar. No es esto la idea de yo meto el carro para tratar de pasar, y a mí no me interesa si es que con esta acción produzco mayor atolladero, ¿no? Generalmente se da esa conducta, ¿no? Otras es de que te se dan el paso a la hora de ingresar, por ejemplo, a la carretera, ¿no? A la carretera de velocidad. Entonces, a la hora de ingresar, generalmente si estás manejando, lo que hace el que viene por ese lado es que se cambia al otro carril para dejar libre el ingreso, ¿no? Si es que se puede hacer. Ahora, obviamente, si es que está muy concurrido y no hay forma de maniobrar, entonces no, pues va a tener que esperar a que te den el pase, ¿no? Pero hasta ahí creo que todo el mundo, en todos los lugares, se puede percibir alguna que otra vez, en mayor o menor grado, ¿no? Algunas veces más, otras veces menos, pero se da. Lo que en este link que pusieron en mi Facebook era el que hacía referencia a que cuando te dan el pase y tú pasas primero, obviamente, que la persona que te está dando el pase, quedas delante del carro de esa persona que te cedió el paso, ¿verdad? Bueno, La costumbre es que prendes tus luces intermitentes. Esas que cuando vas a parar en algún lugar las prendes y empieza a parpadear. Ok, esas. Lo común y como gesto de agradecimiento al que está atrás tuyo, el que te ha dado el pase, el que te ha cedido el pase, es que enciendas las luces una vez o un par de veces y luego la apagues y ya. Es como estar diciéndole gracias. No es que estés haciendo un juego de luces a la persona que esté delante, ¿no? No, tú estás delante de esa persona que te ha cedido el paso. Entonces, ¿cómo le haces saber tu agradecimiento? Agarras y prendes tus luces intermitentes un par de veces y lo apagas. Con eso estás diciéndole gracias. Yo, ¿cómo lo aprendí? Básicamente, tantas veces que había cedido el paso y me hacían eso, entonces, por imitación, lo sigues haciendo tú también. Lo aprendes de esa manera, ¿no? Y todo el mundo lo hace, todo el mundo. Esa es una práctica bastante común aquí, ¿no? Entonces, ese era el link que me habían puesto y me hizo recordar, y yo no lo había tomado en cuenta, ¿no? Como que para mí era normal, y que parece, diera la impresión de que esa costumbre no se da en otro lugar, ¿no? Entonces, esa era básicamente el tema. Ahora voy a tratar un poquito algo que me sucedió hoy día en el trabajo. Y bueno, si no deseas oírlo, lo puedes saltar. Hasta ahí era el tema que quería comentarles, ¿no? Ya lo que voy a contarles aquí es un poco mi vivencia en el trabajo del día de hoy, ¿no? Ay, que me dejó pensando mucho. A ver, hoy hubo una actividad por Navidad. Ustedes dirán, ¿pero por qué tan pronto? Sí, pues yo también me pregunto, ¿por qué tan pronto? Supongo que en esa fecha no se podrá hacer, no lo sé. Pero hoy día era la actividad por Navidad. Entonces, ¿qué se hizo? Las enfermeras y parte del personal de rehabilitación, porque hay un personal de rehabilitación que van y los sacan y hacen actividades físicas, etcétera, que son siempre los encargados de hacer las actividades, ¿no? Casi siempre hacen actividades de ese tipo. Entonces, esta vez, ¿de qué trataba? Que se disfrazaban de, en este caso, no Papá Noel, sino Mamá Noel, ¿no? Mamanuelas, ¿cómo se puede llamar? Bueno, eran como Papá Noel, pero son mujeres. Iban a los cuartos de los pacientes. Entonces, en cada cuarto, ustedes pueden imaginar, para que puedan tener una idea más o menos aproximada, que hay en los cuartos más poblados, es decir, que están llenos, son 7 personas. Y en los otros puede ser menos, ¿no? Hay 6, hay algún cuarto que hay 3 personas solamente. Entonces, dependiendo de eso. Pero generalmente hay entre 5 y 6. 7 son pocos los cuartos, son 2 cuartos nada más. Uno en el cuarto de mujeres y el otro está en el cuarto de hombres, me parece. No estoy seguro. O son 6 solamente. Bueno, entonces, ¿de qué trataba esta actividad? Se vistieron de Papá Noel, ¿no? Eran 2 enfermeras y 2 chicas de rehabilitación y empezaron por los cuartos de las mujeres. ¿Qué llevaban? Llevaban un radio con la música, ¿no? De Navidad y empezaban a cantar villancicos, ¿no? En japonés. A mí me llamó la atención. Y hacían cantar a los pacientes que estaban ahí. Bueno, obviamente a los que podían cantar. Hay otros que no se escuchaba un silencio y solamente cantaban las enfermeras y las chicas estas, porque los pacientes no podían, pues no, son pacientes que no pueden ni hablar a veces. Entonces ya. Y en el cuarto de los hombres hay un paciente que he mencionado ya en alguna otra ocasión, creo, cuando decía qué tan diferentes son cuando están de día y cuando están de noche. Este paciente, que es bastante agresivo cuando tú lo vas a cambiar de día, porque de noche es totalmente diferente y está súper tranquilo, yo me imagino que debe ser producto de las medicinas, ¿no? Me imagino que debe ser esa la razón. Pero siempre de día es agresivo, ¿no? No puedes tratar de cambiarlo, ¿no? Bueno, este paciente, que es tan duro y es así tan agresivo, como digo yo, cuando ya había pasado toda la actividad, las chicas habían terminado en ese cuarto. Ah, y les daban, aparte de las canciones, les daban también un pedazo de torta de chocolate. Lo que aquí se conoce como Christmas Cake. Y ya eso creo que lo voy a tratar en otro tema, hablando acerca de esa costumbre que hay aquí. Que también va a ser un corto así, algo pequeñito. No creo que sea tan amplio ese episodio. Bueno, entonces ya, les daban de tomar alguna bebida, algún té o lo que pudieran tomar, su pedazo de torta, de chocolate en este caso, y ya, se iban al siguiente cuarto y así pasó y te acabó toda la actividad. Bueno, pasada la actividad, aquí viene la que quería comentarles. Este paciente que he comentado, que es, como digo, tan agresivo, estaba llorando. Pero no llorando las lágrimas solamente, sino que estaba llorando y estaba quejándose, ¿no? Un llanto que sonaba y llamaba la atención. Es decir, nosotros pasamos por ahí y... ¿Qué pasó? Digo, ¿no? Uy, nos preocupamos, está mal, le duele algo. Pero no, su dolor no era de físico, sino era como una pena. Y entonces yo fácilmente hilé que probablemente esa actividad le haya traído recuerdos. Y si uno puede interpretar más, de repente también la misma actividad, la cercanía de la Navidad, del fin de año, porque de repente para ellos la Navidad no pueda significar mucho, pero el fin de año sí es muy significativo para los japoneses. Le haya hecho pensar también que los familiares no vienen a visitarlo, ¿no? Porque en este caso particular, yo hasta ahora, en estos casi 6 meses que llevo trabajando, ni una sola vez he visto que a este paciente lo visite un familiar, ¿no? Y como él, muchos. Y estaba llorando y por largo tiempo, ¿no? No fue un periodo corto. Ya le decíamos que tranquilo, le estaba hablando que tranquilo, que estuviera tranquilo, que íbamos a estar con él, que estaban todas las personas que lo cuidan, así que... Pero era un quejido, un lamento a la hora de llorar de este paciente, ¿no? Y sí, pues, son esas cosas que te hacen sentir, ¿no? Te tocan la fibra y dices, ¿por qué, no? ¿Cómo suceden estas cosas, no? Sé que tiene familiar, pero simplemente no viene. Es como que ya está ahí y se han olvidado, ¿no? Y te planteas muchas cosas ahí, ¿no? En tu fuero interior. Y es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Hay cosas que también suceden en este país, como, por ejemplo, eso, ¿no? Dejar al familiar y, bueno... simple y llanamente dejarlos, ¿no? El otro día, a raíz de esto, el otro día llega la jefa de enfermeras y nos da unos caramelos, chocolates. Me dijo, esto lo ha traído la mamá, es de parte de la mamá de una paciente. Qué bueno, ¿no? Ah, sí. Pero uno de los compañeros, el japonés justo, hizo el comentario a la paciente. Ah, tu mamá vino. Por decirle, ¿no? Que había traído los dulces. Felizmente que no dijo eso. Porque ella dijo, ¿qué? ¿Cuándo? Entonces yo agarré y lo miré. Felizmente que él reaccionó y se dio cuenta. Entonces, lo más probable es que no haya ido. Lo ha enviado por correo para nosotros. Pero su hija, que está ahí, no, pues, ni enterada. Y tampoco recibió la visita ni nada. Y es lo que te deja pensando, ¿no? Entonces... Eso, comentar eso. Yo no estoy comentando ni estoy haciendo referencia a los nombres de los pacientes, ni al lugar en el cual trabajo, solamente que si es que eso sucede en mi establecimiento, lo más probable es que también suceda en otros, ¿no? Y ya. ¿Por qué? No lo sé. Hasta ahí no llego. Solamente describo una situación que sucede, ¿no? Y que ha sucedido justo el día de hoy, que me dejó bastante movido, ¿no? Porque no pensé que fuera a movilizarlo tanto. Otra paciente, y aquí cierro con este tema, ¿no? Otra paciente que también ella no habla, habla muy, muy poco, o sea, emite sonidos. Estaba cantando, sí, estaba cantando esa canción de Noche de Paz, que la habían cantado en japonés justo. Y cuando entramos, digo, ¿qué? ¿Está cantando? ¿Está cantando la canción? Y entonces, más que confirmado, ¿no? Esa actividad ha movido a las personas que han estado ahí, ¿no? Porque si te pones a pensar, entre despertarse, desayunar, cambiarles pañales, luego comer, cambiarles pañales, bueno, perdón, almorzar, luego cambiarles pañales, luego comer, se les pasa la vida. Y qué cosa les puede marcar los tiempos, actividades como esta, ¿no? Que ya, ya estás en Navidad, o ya estás en fechas de verano o actividades de invierno, cosas como estas que hacen notar el paso del tiempo que de repente ellos no pueden manejar, ni siquiera darse cuenta de qué es lo que pasa, ¿no? Pero con estas actividades sí que se dan cuenta, ¿no? Y probablemente sea eso, que les mueve, que los hace pensar, que les trae recuerdos, etc. Bueno, pues solamente eso, amigos. Gracias por estar escuchándome. Antes de irme, el amigo Puerto, yo había colocado un tweet ahí de una actividad que va a haber este día domingo. Y entonces, comentar, porque me decía, mi japonés no es tan bueno. Gracias a Puerto por estar leyendo los tweets que hago. Es una actividad que se realiza el día domingo, este domingo 20, en el hall de acá de Aikawa, en el Salón de Cultura. Es un auditorio grande, bastante grande, en el cual se van a presentar chicos que viven en Aikawa y que tienen de alguna manera alguna ligazón con la música. Entonces, dentro de esas personas que van a participar, porque el evento empieza a mediodía y termina a las 7:30, ya cerrado todo. Van a ir presentándose bandas, cantantes, etc. Y dentro de ellos, los que cierran el evento son los amigos de mi hijo incluido, ¿no? Que ellos han estudiado juntos en el colegio, y dos de ellos, mi hijo y otro más, se dedican a la música, han estudiado música, y el otro compañero está estudiando otra carrera, pero sigue ligado a la música, ¿no? Entonces se han reunido y han hecho un ensayo, me parece, se han puesto de acuerdo y se van a presentar. Y como ellos sí, más o menos se dedican a la música, entonces ellos son los que van a cerrar el evento. Los otros me parece que están en un nivel más amateur, entonces por esa razón es que les han dado el cierre de evento a ellos. Y eso era, amigo Puerto, que estás ahí atento a lo que, al tweet que puse. Muchas gracias por hacerlo, ¿no? Por comentar. Así que ya hoy, probablemente, una vez que esté subido el episodio, puedas saber de qué se trata, ¿no? La mención que hago, la respuesta a eso. Es una actividad donde, digo, son todos jóvenes, ¿no? Y que la característica es que están metidos de alguna manera con la música, y viven en Aikawa. Entonces, y como este podcast se llama Desde Aikawa, entonces justo hice el tweet compartiendo la página de la municipalidad de Aikawa, que tiene que ver con el evento, donde ahí presentan todos los nombres de las bandas, los que se van a hacer su presentación ese día. Y el último es la banda en la cual participa mi hijo. Y cuando uno hace clic en ese link, sale la foto de los participantes, ¿no? De esa banda, ¿no? Que son tres, realmente son tres. Es la batería, mi hijo que toca guitarra, el otro chico que no sé si toca guitarra o bajo, no estoy seguro, pero ellos tres se van a presentar. Y como lo que me hace ilusión, porque voy a estar grabando obviamente la presentación de mi hijo ese día, es que como los otros chicos no quieren cantar, y mi hijo sí ha llevado dentro del curso de la carrera el curso de vocal, estudio vocal, entonces va a cantar, va a ser la primera vez que lo va a hacer, creo, en un evento, porque siempre he hecho coros nada más, así que ahí estaremos. Eso es todo, pues. Entonces, amigos, si es que es la primera vez que te estás conectando a este podcast, no puedo dejar de mencionarte los métodos de contacto, ¿no? Que son mi cuenta personal de Twitter, es @miyashiropro. La cuenta de este podcast es @desdeaikawa. Y si por alguna razón quisieras enviarme unas líneas más extensas, entonces lo puedes hacer al mail, que es desdeaikawa@gmail.com. Si te ha gustado, por favor comparte. Si te ha gustado y tienes alguna inquietud, comunícate, que yo gustoso he de responderte, casi te podría decir de inmediato. Así que gracias, como digo, por estar ahí, por mostrarme que no estoy aquí hablando solo, sino que del otro lado también hay personas, esos amigos que no conozco, pero que por el hecho de estar escuchándome constantemente, probablemente ya sientan que estoy un poco más cerca. Y es lo que yo siempre he pensado. Una cosa es escribir en un blog y otra cosa es hacer un podcast. Y el podcast, creo que al estar las personas escuchando a esa persona que no conocen, pero le están hablando siempre al oído todos los días, o los días que lo escuches, lo sientes más cercano, ¿no? Lo sientes más amigo. Y bueno, ya saben, tienen aquí a un amigo más. Un abrazo y nos estamos comunicando próximamente, que tenga otro tema que yo contarles. Adiós.